Decía también a los discípulos: Había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron ante el amo de malversar la hacienda. Le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Y dijo para sí el administrador: ¿Qué voy a hacer, ya que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me despidan de la administración. Y convocando uno a uno a los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Él respondió: 100 medidas de aceite. Y le dijo: Toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Después le dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Él respondió: 100 cargas de trigo. Y le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. El amo alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque o tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran amantes del dinero, y se burlaban de él, y les dijo: Vosotros os hacéis pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que parece ser excelso ante los hombres es abominable delante de Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se evangeliza el reino de Dios, y cada uno se esfuerza por él. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que el que se anule un solo trazo de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada por su marido, comete adulterio. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. En cambio, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en los infiernos, en medio de los tormentos, levantando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Contestó Abraham: Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora aquí, él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí hasta vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros. Y él dijo: Te ruego entonces, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero replicó Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y él le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno resucite de entre los muertos.